Los venimos a invitar para gozar. Les venimos a cantar, oye, para bailar. Los venimos a alegrar para gozar. Qué bonito tú lo bailas.